Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a empezar hoy con un proyecto llamado A Man Called Stu, de origen australiano, pero ahora mismo afincado en Nashville. Y ahora hablaremos un poco más de él y de la banda que le acompaña en este directo, de uno de, pues bueno, de sus temas más recientes. Savage Heart se titula, y ya os digo, esto se llama A Man Called Stu. Savage heart, hear it pound as the fever starts. Love wears a mask in the night. I'm alone with a savage heart. I'm alone with a savage heart. Cursed by this ruby ritual. Strange desire running wild with love's fire. I'm alone with a savage heart. I'm alone with a savage heart. Crimson beast in a bony cage. Love prowls with a thirst in the night. I'm alone with a savage heart. Hypnotic beat, love's primal pulse in the night. I'm alone with a savage heart. I'm alone with a savage heart. Hearing pound as the fever starts. Love wears a mask in the night. I'm alone with a savage heart. A Man Called Stu, como os digo, un proyecto de un australiano llamado Stuart Hibbert, o también conocido como Stu Arkoff, cuando estaba en la anterior banda, los Zombie Ghost Train, probablemente una de las pocas bandas de psicobilly que, bueno, que al menos que yo conozca, y tampoco debe haber muchas, según él mismo cuenta, pues bueno, sobre la escena psicobilly en Australia. Pero bueno, hace ya unos 10 años o así, me parece que debió de abandonar, bueno, no sé si temporalmente, Australia, y está afincado en Nashville, la cuna del country, y claro, ha cambiado un poco de estilo. No sé qué sería antes, pero bueno, la cuestión está en que ciertamente pues ha cogido, bueno, se ha quitado el tupé exagerado y se ha puesto camisetas de estas así horteras, y este es el resultado. Concretamente esto, bueno, es un directo que ha salido en, pues bueno, en una de esas sesiones que hacen los Bob Flicks en Inglaterra, y que suele, la verdad, pues descubrir a nuevos cantantes dentro de estos géneros, como es el caso de este hombre, que yo no tenía ni idea de su existencia hasta ahora y que estamos escuchando y vamos a escuchar. Tampoco tiene mucho material grabado, tan solo a lo largo de estos, pues sí, desde el 2014 ha ido sacando temas sueltos. Ahora tiene pues recientemente uno nuevo. Pero poco más, o sea, no llega ni a la media docena. No sé a qué espera para sacar un LP, pero bueno, tampoco hay que meter prisa. Así que simplemente nos vamos a quedar con otro tema en el cual, pues también con este rollo así country, tirando al estilo de Mr. Johnny Cash, que no será el único grupo que suene así a lo largo del programa. Vamos con este Black Roses Grow. Y ya os digo, esto es A Man Called Stu. Roses grow, on her grave. I'm moaning low, night and day. I lost my love, she's gone away. And black roses grow on her grave. Black roses grow, on her grave. The earth below feeds death's bouquet. My love lies lost, inches away. And black roses grow on her grave. Como os digo, el que antes fuera cantante de Zombie Ghost Train, que algún día habrá que rescatar también, aunque bueno, hacen un psicobilly que, bueno, desde mi punto de vista, ya sabéis, hay un psicobilly bueno y un psicobilly un poco, bueno, melódico, comercial, y ahí están, a medio camino. Pero bueno, eso será para otra ocasión, porque seguimos con estilos así campestres y un poco, bueno, básicos, al estilo precisamente eso de Johnny Cash cuando empezó con su trío, y concretamente nos vamos desde un australiano que estaba en, residente ahora mismo en Nashville, nos vamos a Finlandia con una banda que es, pues eso, un trío llamado Son Demon and His Holy Boys, y que pues acaban de sacar también su primer su primer disco. Tenían un EP hasta hace poco, y esto es Bob Tyseth, una especie de juego de palabras entre bautizado y, bueno, el Bob, el baile rockabilly. Esto se titula, como os digo, Guitar Rock. Son Demon and His Holy Voice. Rock in the morning, rock at night. You get your pick and then you pick it right. You play it cool, you play it hard. Stomp your feet, you get your jump around. Where you run, stick your jump around. Yeah, let's run. Demon and the Holy Voice, ya os digo, con su primer disco, este trío que cuentan, como podéis ver, pues sin batería, tan solo una guitarra acústica, guitarra eléctrica y contrabajo, y desde la fría Finlandia, bueno, por lo menos así tiene pinta de serlo. Un disco en el que están, bueno, son todo versiones. Que escogidas, todo hay que decirlo, entre, pues bueno, temas muy poco conocidos, o por lo menos para quien no esté metido en este mundo del hillbilly, el bluegrass y el country, pues bueno, más antiguo. Quizás una de las más conocidas es una versión de Gene, bueno, por el personaje en sí, de Gene Simmons. No estoy hablando del bajista de Kiss, sino el cantante de rockabilly, en el que supuestamente el de Kiss debió de coger el nombre en homenaje a él. Pero vamos, los demás temas son, pues, como, bueno, este concretamente, el Guitar Rock, era de Bill Flagg y Monte Bruce, dos oriundos estadounidenses de hace mucho, mucho tiempo. Y el siguiente, este False Hearted Girl, pues es un tema en el cual vienen acompañados, pues, por la única colaboración que hay en el disco, que es la de la cantante Ellie Maple, y nada, juntos cantan este tema, junto con Son Demon and the Holy Voice. You love me in the sunshine, you hate me in the rain, when all my troubles hang around, it always seems to rain. I'm tired of living in this old world, and you've got me wrong. False hearted girl, you said that you'd be true, babe, and told me that we'd wed. Now you won't even see me, and I wish that I was dead. I'm tired of living in this old world. You've done me wrong, false hearted girl. You double crossed me, baby, and you know you've done it too. You can never hug and kiss me until the red is due. I'm tired of living in this old world. was an outlaw. I draw my gun on fire. I fire it at your heart because you are a liar. I'm tired of living in this old world. You've done me wrong, false-hearted girl. When Gabriel blows his trumpet and we shall all arise, there'll be nobody out there who will believe your dirty lies. I'm tired of living in this old world. You've done me wrong, false-hearted girl. And if you go before me and find it different there, I know that you'll remember you did not treat me fair. I'm tired of living in this old world. You've done me wrong, false-hearted girl. You've done me wrong, false-hearted girl. Ahí estaban los finlandeses, son Demon and His Holy Voice, que todo hay que decirlo, se supone que ambos, o sea, los tres vienen de bandas finlandesas, lo que pasa que, bueno, me parece que no han llegado por aquí ninguna de ellas, excesivamente por lo menos. Y de estos finlandeses precisamente vamos a cambiar totalmente de estilo, pero con otros finlandeses, como son Jack Midbeat and the UGS, o bueno, en realidad de Underground Society, una banda que, bueno, pues empezaron a finales, no, principios de los 90 en Finlandia, con un cantante distinto, fueron avanzando desde, pues bueno, el pueblo que estuvieron, que se llamaba Ilmajoki, en Finlandia, aproximadamente eso, en el 89, y se trasladaron en el 92 a Helsinki, que fue el momento en el que conocieron al que sería su nuevo cantante, el argentino Eduardo Martínez, que no sé si os suena, pero unos años después, cuando los Jack Midbeat se separaron, prácticamente, pues bueno, el bajista, el guitarra, que concretamente era Jukka Suksi, bueno, uno de los responsables del grupo, se juntó con el bajista y con Eduardo Martínez y formarían los grandes Flaming Sideburns. La cuestión está en que ahora mismo, pues se acaba de editar, o bueno, están en ello, porque bueno, va a ver la luz en septiembre, un nuevo disco que en realidad, bueno, un nuevo disco, la edición de lo que fue su primer disco allá por el 92-93, es decir, que cumple 30 años y por eso se llama el disco 30 años después, obviamente. Y la verdad es que eso sí, con temas, no están todos los temas del CD original, porque la idea es esa, que el disco originalmente salió solo en CD, y pues bueno, lo reeditan en vinilo, como os digo, el sello portugués Chaputa Records, y con diferencias, ya te digo, en el orden de los temas y demás, y me imagino que también la masterización, y bueno, lo habrán mejorado un poco, digo yo. De momento solo dejan escuchar este tema de esta banda, como os digo, finlandesa, llamada Jack Midbeat and the Underground Society, y este Enterprise. We'll be right back. Jack Midbeat and the Underground Society, que si conocéis a los Flaming Sideburns, pues quizás ese aire ahí estaba, ¿no? No deja de ser, pues eso, el cantante Eduardo Martínez y, bueno, pues el guitarra, el bajista, y después de la separación, bueno, los Flaming Sideburns, en realidad parece ser que empezó como un grupo paralelo a estos, de, bueno, instrumentales, versiones y demás, y al final se acabarían convirtiendo en la banda principal de los tres. A finales del siglo pasado, en el 99 me parece, o así, incluso Munster Records, el sello madrileño, llegó a sacar lo que fue su tercer y último disco. Y lo que pasa que eso, que no debieron de acabar bien, y bueno, intentaron también hacerles una gira con los Hives, por lo visto, pero no pudo ser, y al final pues eso, se convirtieron en los Flaming Sideburns. Vamos a continuar precisamente con otra banda que también cumple 30 años de lo que fue su primer disco, y en este caso es otro sello, es Slovenly, los encargados de, pues bueno, reeditarlo de nuevo también en vinilo. Y estoy hablando de los Subsonics, la banda de Atlanta, que, bueno, concretamente han reeditado los dos, tanto el primero, llamado así tal cual, Subsonics, como el segundo. El primero sería del 92-93 y el Good Violence de un año después. Vamos a escuchar uno de los temas, bueno, el tema que abre el disco de este trío. It's a long way, Susie, to New York City, los Subsonics. Subsonics, con esa forma tan característica de cantar, bueno, su cantante y guitarrista Clay Reed, y acompañado durante todos estos años con Buffy Agüero a la batería, y luego, pues bueno, diferentes bajistas, concretamente en este su primer disco, que quizás suena pues más amateur que discos posteriores, evidentemente, estaba Scott Weatherwax al bajo. Años después, y en su momento pues ya les escuchamos, acabaría siendo también el bajista de la banda, Rob Del Bueno, más conocido también como Coco, de Monkey Electric Wizard o algo así, en los grandes Man or Astro Man, pero esa es otra historia. Aquí estamos con los Subsonics y vamos a escuchar otro tema más de este, su primer disco hace 30 o 31 años casi, su primer LP, y este tema, I'm in love with my knife. I'm in love with a cinder pie. I'm in love with a pizza pie. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y bueno, después de un principio bastante accidentado por diversas razones, bueno, saludos también a quien esté escuchando desde Radio Almaina en Granada, desde Contrabanda FM en Barcelona o de Bistu Irratia en Guernica. Dentro de las giras que hay, o bueno, conciertos que hay esta semana, si es que estáis escuchando esto más o menos en directo, pues sin lugar a dudas, uno de los conciertos de la semana es una reunión de tres bandas que, por un lado, pues bueno, tienen sus propias giras, pero que concretamente este sábado 17 de noviembre, pues les van a reunir en pues una gran sala como es la Gel Dorado de Gasteiz. ¿De quién estoy hablando? Pues por un lado, bueno, no sé si hablar por orden, bueno, nada. Por un lado, King Salami y sus Comers Lab 3, los Flestones y Weird Omen. Tres grupos, la verdad es que diferentes, bueno, creo yo, aunque bueno, igual es la misma mierda, pero todos, bueno, la verdad es que los tres están muy bien y vamos a intentar demostrarlo. Vamos a empezar con los más longevos y los más viejos, los Flestones y este Face of the Screaming Werewolf. She hides her face inside a hoodie. Life was slow, the time was right. I saw the full moon glowing in the night. If I'm gonna make my move, then this is it. But when she turned to me to kiss her lips, it was a face of a screaming werewolf. To fill my heart with terror and fright. It was a face of a screaming werewolf. Se puede decir de los Flestones que ya no se haya dicho desde finales de los 70, ahí dando, vamos, no sé si habrán parado algún año para descansar. No hace mucho tiempo debieron, bueno, han estado por aquí y bueno, parece ser que mientras aguante el cuerpo van a seguir. Este es su último disco con ese mismo título, Face of the Screaming Werewolf, que acabamos de escuchar, y la verdad es que siguen teniendo pues energía, mucho humor, y eso, van a estar tocando, insisto, que bueno, la gira les llevará a más sitios, pero concretamente el sábado 17 estarán junto con King Salami y Weird Omen en la Gel Dorado. Vamos a escucharles en otro tema, Spilling Blood at the Rock and Roll Show. I wanna know why, why, why. Y por otro lado, aparte de los Flintstones, ya os digo, están King Salami and the Cumberland Three, que tampoco es que hayan estado, vamos, yo les he visto dos veces en muy poco tiempo. Pues tendréis, aparte de esta ocasión en el Ángel Dorado, el domingo 19 estarán en la Sala Rocket aquí en Bilbo, solos, muy pronto y sin teloneros. Pero bueno, cosas que pasan. King Salami, que pues bueno, también he hablado tanto de ellos que para qué venderles más. Vamos con este Double Switch. Ese trío de grupos de este sábado en Ángel Dorado se complementa con los Weird Women, que pues sí, ciertamente son los más jóvenes, tan solo tienen 4 discos y bueno, pues no han empezado demasiado tiempo. Se llaman Weird Women, como os digo, franceses, y bueno, pues cuentan en su formación con pues ni más ni menos que el batería de los Anomalies ahora actualmente y el saxofonista barítono que durante muchos tiempos estuvo con King Khan y los Shrines y otros muchos grupos que si tenemos oportunidad luego escucharemos, pero vamos a escucharlos a ellos. Weird Women, que además tiene nuevo disco y ya lo decía hace unas cuantas semanas que me parece que pues bueno, quizás están ante su mejor obra. Es el cuarto y lo titulan así, tal cual, Weird Omen, con una portada ciertamente sencilla que me da a mí la sensación de que es como una especie de pues de reseteo casi. Esto es el, vamos a empezar con el tema que abre en el disco, bueno, los dos temas porque están medio unidos, Lost Again y No Brainer, son Weird Omen. Like an old man, I was trying to run far. Now I'm Weird Omen, con su nuevo disco que estarán presentando en esta gira, que por cierto, aparte de ahí en el Gel Dorado, también van a estar en Bermeo el domingo 19 a la hora del vermú, a la una del mediodía. Me parece que en Velaza, bueno, ahora mismo no me sale el nombre, pero Velaza, bueno, el bar este que hay, que suelen hacer conciertos de este estilo. Y ya que estamos con Roller Coaster, o bueno, en realidad él se llama Frederick Brisouth, es el saxo barítono, como os decía antes, de los Shrines en su momento, y bueno, y con King Khan luego pues ha seguido colaborando, pero estoy pensando que no, bueno, vamos a escuchar primero con BDJ and the Roller Coaster, que es el proyecto que digamos que tuvo pues antes de los Shrines, y que montó con, pues bueno, precisamente el cantante BDJ, con, bueno, se lee B2S y BDK, vamos, y The Roller Coaster, que es el propio Frederick Brisouth, también llamado así, Fred Roller Coaster, una banda que sacó unos cuantos discos que la verdad es que pues estaban muy bien, como muestra un botón, Soul Jerker. y de BDK and the Roller Coaster, que era la banda que os comentaba de Fred Brisouth, saxofonista que va a venir con Weird Omen, que es ahora pues su banda principal, pero aparte de pues eso, estos proyectos en los que estuvo, también colaboraba, como os digo, con King Khan en los Shrines, y de hecho tuvimos oportunidad de verles precisamente en la Gel Dorado, pues bueno, en unos conciertos memorables en su tiempo, y actualmente estamos escuchando ahora de fondo la banda sonora del documental de los invasores, The Invaders, que no tiene nada que ver con los alienígenas, ni mucho menos, sino con un grupo, digamos, una especie de black, de panteras negras, pero concretamente localizado en Memphis, a finales de los años 60, y que ahora la verdad es que es una historia un poco poco conocida, incluso para gente de Memphis, por lo visto. Y bueno, pues este documental, que en realidad su estreno fue en el 2015, pero hasta ahora parece ser que no ha tenido un poco, pues mucha tampoco visibilidad, y bueno, que ahora hay la oportunidad de verlo en diferentes, ya sabéis, plataformas. Es eso, se llama The Invaders y está dirigido por Pritchard Smith, un oriundo precisamente de eso, de Memphis, y cuenta con la banda sonora de King Khan, colaboraciones como, bueno, Ian Svenonius, bueno, muchos de los músicos que le han acompañado a King Khan durante muchos años, como por el propio Fred Roller Coaster, Adam Jodorowsky, el hijo de Alejandro, que también toca, bueno, la hija, Sabalú, Nene Barato, de los Movistar Yankees, vamos, en definitiva, gente habitual dentro de este programa y de, bueno, de la vida musical de King Khan. Pues nada, esto ha sido Shit, evidentemente no vamos a poder escucharlo entero porque se acaba el programa, así que habrá que dejarlo para otra ocasión en la que volveremos con King Khan. Esto ha sido Shit. Agur.